tal, queridos amigos de Radio V? Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Radio Vintage, década de los 80. Y sin más preámbulos, vamos a disfrutar más música de esta década sensacional. Número 64. Christopher Cross. Discos vendidos 5.300.000. Fecha de publicación enero de 1980. El primer álbum de Christopher Cross fue uno de los primeros álbums publicados en los 80, que se convirtió en uno de los hits que más vendieron dentro de la década. Arrasó también en los premios Grammy, consiguiendo ganar 5 premios, de los cuales 3 fueron para el sencillo del indiscutible éxito número 1, Sailing. Los laureles conseguidos con los Grammy suscitaron entonces la controversia entre los críticos y entendidos que pensaban que en su lugar debían haber triunfado los Pretenders. El álbum fue publicado 2 años después de que Cross firmara con la Warner Brothers y fue producido por Michael O'Marshan, cuyas credenciales como uno de los tecladistas más importantes de la década aseguraron que el sonido del álbum resultara melódico y muy agradable para cualquiera. La limpia producción de O'Marshan y la voz emotiva y potente de Christopher Cross ayudaron a conseguir un álbum que fue superventas en 1980. Incluía además un equipo de músicos de élite, entre los que estaban los guitarristas Larry Carlton y Eric Johnson, Don Henley y Michael McDonald, que apareció en el segundo sencillo, Ride Like the Wind, que estamos escuchando de fondo. Christopher Cross introdujo 2 éxitos en el top 10 de Estados Unidos, Never Be the Same y Sailing. Resulta curioso, pero el sencillo de Cross más exitoso en Reino Unido fue el segundo, Ride Like the Wind, que fracasó totalmente en Estados Unidos. Escuchemos del disco número 64 de los 100 más vendidos en la década de los 80 de Christopher Cross y su álbum del mismo nombre, el tema Sailing. Thank you. Disco número 63, The Jazz Singer, de Neil Diamond. Discos vendidos 5.300.000. Fecha de publicación, febrero de 1981. The Jazz Singer es uno de los ejemplos de una banda sonora que consigue ser más popular y se recuerda mil veces mejor que la propia película. Este filme de 1980, protagonizada por Neil Diamond y Sir Laurence Olivier, fue un remake del éxito moderado del clásico de Al Johnson en 1927. El álbum es una mezcla de rock pegajoso para la radio, disco pop y baladas orquestales, aglutinado con la poderosa voz de Neil Diamond. Neil Diamond escribió y colaboró en todos los temas salvo dos, en seis de ellos con la ayuda del famoso cantante francés Gilbert Bocaud. Producido por las ideas de Bob Gaudio, de Four Seasons, los arreglos son ricos y abundantes e incluyen la participación de una banda de rock y las Orquestas Sinfónicas de Londres y la National Philharmonic. El álbum incluye asimismo dos canciones judías tradicionales que aparecen en la película, Adon Olam y Kol Nidre, o también llamada My Name is Juicy. Del disco Jazz Singer salieron tres éxitos del top 10 en Estados Unidos: Love on the Rocks, America, que estamos escuchando de fondo, y Hello Again, y recibió una nominación al Grammy al Mejor Álbum de Composición Original Escrito para una Película, así como la nominación de un Globo de Oro por Love on the Rocks. Every time that flag's unfurled, escuchemos del disco número 63 de los 100 más vendidos en la década de los 80 de Neil Diamond y el disco The Jazz Singer, el tema Hello Again. Hello again, hello. Just called to say hello. I couldn't sleep at all tonight, and I know it's late, but I couldn't wait. Hello, my friend, hello. Just called to let you know. I think about you every night when I'm here alone, and you're there at home. say hello. Disco número 62, Business as Usual, de Men at Work. Discos vendidos 5.300.000, fecha de publicación marzo de 1982. Men at Work fue uno de los grupos australianos más importantes de los 80 y supuso la introducción del mundo de las antípodas en la nueva ola del sonido que se había hecho popular en Estados Unidos. Business as Usual fue su debut y recorrió un camino de grandes éxitos con una amplia difusión por MTV del primer sencillo Who Can't It Be Now, que estamos escuchando de fondo. La canción fue de forma rotunda número uno en el Billboard y estuvo marcada por el distintivo de la potente voz de Colin Hay y el espléndido sonido del sax de Graham Harm. El propio álbum, producido con la ayuda del estadounidense Peter MacLean, alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100 en noviembre del 82. Permaneció en el puesto durante 15 semanas, marcando así un nuevo récord como disco de un grupo Nobel que se mantuvo más tiempo en el número uno. Finalmente, le desbancó el álbum de mayor éxito de la década, Thriller, de Michael Jackson. El segundo sencillo del álbum, Down Under, estuvo a la altura de sus predecesores en cuanto al éxito y se convirtió probablemente en la canción más famosa. Durante dos semanas, Men at Work se mantuvo en los máximos puestos de la lista, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido. La publicación del segundo álbum del grupo, Cargo, se retrasó un año, ya que Business as Usual fue abriéndose camino poco a poco en las listas. A pesar del esfuerzo de conseguir el número 3 en Estados Unidos y la producción de los sencillos It's a Mistake y Overkill, desilusionó en cierto modo. Para finales de la década de los 80, desapareció Men at Work. Escuchemos del disco número 62 de los 100 más vendidos en la década de los 80 del grupo Men at Work y su disco Business as Usual, el tema Down Under. Disco número 61. Madonna, The First Album. Discos vendidos 5.300.000. Fecha de publicación, julio de 1983. Nueve meses antes de la publicación de su primer álbum, que tiene por título su propio nombre, apareció el primer sencillo de Madonna en las tiendas de discos en Estados Unidos. Aunque Everybody fue algo así como un éxito en los pops, no llegó a conseguir un puesto en el Billboard Top 100, quedándose en la posición 107. Esta tímida salida da pocas pistas de lo que iba a suceder después. El álbum llegó a vender más de 5 millones de copias y proporcionó a Madonna tres rotundos éxitos seguidos, cada uno superando al anterior. El segundo sencillo, Holiday, proporcionó a la cantante el número 16 en Estados Unidos y el 6 en Reino Unido, y Borderline y Lucky Star fueron incluidas en el top 10. Madonna, The First Album, fue grabado con un trío de productores, Jelly Bean Benítez, Mark Kamis y el ex guitarrista de jazz fusión, Reggie Lucas. Mark Kamis había sido responsable de conseguir un contrato con la CBS y produjo el tema Everybody, mientras que Benítez estuvo detrás de la alegre Holiday. Sin embargo, fue Lucas a quien se debe atribuirse el mérito de haber sido quien más ayudó al artista a forjar su primer sonido. ¿Por qué? Porque aumentó la batería y los sintetizadores e introdujo la guitarra funk, dándole a su música un matiz sucio que atrajo a los amantes del rock sin dejar atrás a los amantes del pop. Escuchemos del disco número 61 de los 100 más vendidos en la década de los 80, del disco Madonna, The First Album, el tema Borderline. Thank you. Disco número 60, Afterburner, de ZZ Top. Discos vendidos 5.300.000, fecha de publicación octubre de 1985. La venta de 9 millones de copias con el Eliminator constituyó un paso adelante desde el boogie rock de los 70 del grupo ZZ Top. El álbum Afterburner tenía estilo blues solamente en su sentido menos estricto. El álbum estaba conducido por sintetizadores, baterías y guitarras. El cuarto componente, no oficial del grupo, su productor de siempre, Bill Ham, apostó por Afterburner con un sonido vibrante, pegajoso, idóneo para la radio estadounidense de mediados de los 80. Como para dispersar la inevitable crítica que se esperaba del público tradicional de ZZ Top, el álbum reúne guitarras, bajos y baterías como únicos instrumentos, aunque no cabe duda que fue la tecnología del momento la que convirtió al disco Afterburner en el segundo mejor álbum de la larga carrera del grupo. Afterburner consiguió el número 4 en el Billboard Top 100 y tuvo una nominación Grammy al mejor cantante rock. En Reino Unido, el álbum casi llegó a la cima de las listas con el número 2, produjo 4 sencillos top 40, incluyendo Sleeping Bag, que alcanzó el top 10. En conjunto, Afterburner y Eliminator marcaron la cima del éxito comercial y popular del grupo ZZ Top. Tal fue el perfil conseguido por el grupo que la legislación de Texas aprobó un proyecto de ley que en 1986 declaraba a los tres componentes del grupo ZZ Top héroes oficiales de Texas. En 1990, tras una larga pausa, la banda retornó a su sonido más tradicional con la publicación del siguiente álbum, llamado Recycler. Escuchemos el disco número 60 del grupo ZZ Top, de su disco Afterburner, el tema Sleeping Bag. Yeah. control. My control. Control of what I say, control of what I do. And this time I'm gonna do it my way. I hope you enjoy this as much as I do. Are we ready? I am. 'Cause it's all about control. And I've got lots of it. Disco número 59. Control, de Janet Jackson. Discos vendidos 5.300.000, fecha de publicación marzo de 1986. El tercer álbum de Janet Jackson, Control, fue enormemente importante, tanto por ser un disco que estaba casi a la par con el de su hermano Michael, como por establecer el dúo de Minneapolis, Jimmy Jam y Terry Lewis, como destacados productores del disco Soul. Estos chicos duros de barrio, Jam y Lewis, hechos a sí mismos, fueron un perfecto acompañamiento a las declaraciones de Jackson sobre la independencia y la responsabilidad femeninas, y la posición número uno del álbum en la lista Billboard convirtió a Janet Jackson, de 20 años de edad, en la artista más joven desde Stevie Wonder en reclamar el primer puesto en los superéxitos. Los tres primeros temas que abren el disco, Control, que estamos escuchando de fondo, Nasty y What Have You Done For Me Lately, fueron todos ellos sencillos en el top 10 en Estados Unidos. Cada uno de ellos se apoyó en videos de gran difusión, pero el sonido duro de su baile demostró que Jam y Lewis estaban tan interesados en el baile como en las listas y sobre todo en el MTV. Otras canciones menos agresivas eran Pressure Príncipe y When I Think of You. Esta última entró en las listas de los sencillos en Estados Unidos y estuvo en el top 10 en Reino Unido. Escuchamos del disco número 59 de los 100 más vendidos en la década de los 80, del disco Control de Janet Jackson, el tema When I Think of You. Bien, queridos amigos, con este tema del disco Control de Janet Jackson, el tema When I Think of You, llegamos al final de esta emisión de Radio Vintage, década de los 80. Nos escuchamos en el siguiente programa. Soy Paco Aragón, no se lo pierdan.